¿Sabías que Chespirito en una escena le levantó la mano a María Antonieta de las Nieves? Lo que provocó varias reacciones y críticas negativas hacia el comediante, tachando dicha escena de machista y controversial. Es probable que si los sketches de Chespirito se hubieran estrenado en la actualidad, hubiera enfrentado una posible cancelación. Y aunque indudablemente los tiempos han cambiado, y lo que antes se consideraba humor aceptable en la televisión y en la sociedad, ahora puede ser objeto de controversia y ofensa para muchas personas. Chespirito, en su afán de hacernos reír, le alzó la mano a la conocida actriz La Chilindrina, quien por si fuera poco, en esta ocasión interpretaba a una mujer sordomuda. Así que acompáñame a averiguar qué hay detrás de este inédito descubrimiento que ha escandalizado a muchos. Mira, caramba, es mi esposa. Mi esposa abre muchísimo gusto, se hubiera encantado, hombre. ¿Sabes? Ella no te oye. No te oye, es sordomuda, mi esposa. Ah, caray. Mi nombre es Steffi. Ponte cómodo, Carlos Firmer, porque hoy hablaremos sobre... El día que Chespirito le levantó la mano a La Chilindrina. Cabe recalcar que este contenido está hecho con mucho respeto y es meramente para informar y entretener. En nuestros videos anteriores vimos cuando Chespirito interpretó a Hitler en uno de sus programas y cuando se disfrazó de negro para hacer el papel de un esclavo afrodescendiente, situaciones que ofendieron a muchos, pero el día de hoy veremos cuando Chespirito le levantó la mano a La Chilindrina de una forma brusca dentro de uno de sus primeros sketches, situación que también ha ofendido a algunos. Este suceso se dio en uno de los programas más famosos y antiguos de Chespirito, llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, específicamente dentro del sketch titulado La Sordomuda, estrenado en 1970, el cual cuenta la historia de dos amigos que se reencuentran después de tanto tiempo mientras caminaban por un parque. ¡Chespirito, hombre! ¡Rabón! ¡Hombre, pero qué milagrote, hombre! Después de darse un fuerte abrazo, Chespirito le presenta a Ramón a su esposa y le dice que ella es sordomuda, por lo que Ramón tiene una peculiar reacción. Mira, Ramón, es mi esposa. Pues, mi esposa, hombre, muchísimo gusto, se hubiera encantado, hombre. ¿Sabes? Ella no te oye. No te oye, es sordomuda, mi esposa. Ah, caray, hombre, creo que lo siento mucho. Por este motivo, Chespirito empieza a comunicarse con ella a través del lenguaje de las señas, algo que también resultó ofensivo para algunos. Aunque cabe mencionar que esta obra sigue siendo un sketch cómico que su único objetivo no era ofender a nadie, sino entretener. Y aunque puede herir sensibilidades, no hay que tomárselo tan personal. Recuerda suscribirte también a mi canal personal, Soy Steffi. Siguiendo con el sketch, este se pone más polémico ya que Chespirito tiene tres conversaciones con su esposa y en cada una de ellas le sigue transmitiendo mensajes a través de señas. Pero no te preocupes, yo me comunico con ella a señas, te voy a preguntar. Para poderle responder la invitación que les hizo Ramón para ir a su casa. Pero en cada una de esas conversaciones, ella responde que no pueden porque tienen que cuidar a sus hijos o que tienen otros compromisos. Ah, caray, qué pena, hombre. ¿Mori, qué te parece si mañana? Pero al continuar con el sketch, nos acercamos al momento más cálido que es en la tercera conversación, cuando Chespirito le pregunta en lenguaje de señas si pueden verse con su amigo Ramón pasado mañana. Ella hace una peculiar seña levantando sus manos, por lo que Chespirito reacciona bruscamente y le alza la mano empujándola lejos, por lo que la actriz se sacude y casi cae por el golpazo. Oye, pero ¿por qué le pegas, hombre? ¿Qué te pasa, mira? Inmediato Ramón reacciona indignado preguntándole que por qué le hizo eso, a lo que Chespirito le da una respuesta inédita mientras su esposa agacha la mirada. ¿Cómo que no viste que me hizo así? Pues que me levantó la voz. Afirmando que ella le hizo un gesto irrespetuoso que significaba que le había levantado la voz, por lo que Ramón se quedó atónito por dicha respuesta, terminando así el sketch. ¿Levantó la voz? Un acto acto que resultó machista para algunos, trayendo varias críticas negativas hacia el comediante, quien ya falleció en el 2014. Aunque en aquella época esos temas no causaban tanto revuelo como en la actualidad, hoy en día muchas personas se ofenden con este tipo de chistes. Cabe mencionar que en nuestro canal rechazamos todo tipo de violencia y discriminación, pero sabemos que estos programas se hicieron en otro contexto histórico y social, en el que podíamos disfrutar más de lo que se quería comunicar. En este caso, el humor blanco de Chespirito, que marcó la infancia de muchos, dándonos un sinnúmero de momentos divertidos y de sano entretenimiento. Lo cierto es que este sketch, aunque ofendió a algunos, fue muy gracioso para otros. Pero cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Te parece que Chespirito en esta ocasión se pasó de la raya o simplemente era un sketch cómico más? ¿Y en qué otras ocasiones has visto que a Chespirito se le pudo haber pasado la mano con sus chistes y programas? Se nos terminó el tiempo, pero no se pierda nuestro próximo video por el mismo canal y a la misma hora. Paz y bien a todos.